Acá en el Club tenemos fútbol, de los cuales hay 100 chicos en la escuelita de fútbol. Tenemos lo que es la parte de danzas, diferentes artes marciales, kickboxing. Tenemos 12 campeones mundiales de kickboxing y dos latinoamericanos que representan al club. Tenemos lo que es el centro cultural, que la maneja gente de Utopía Denunciada, una murga reconocida internacionalmente y nacionalmente, que anda por todo el país, llevando alegría a todo lado y recuperando esto, recuperando el sueño. Y este club es pionero, 1928. Cuando decís recuperando, ¿a qué te referís? Recuperando una cosa que estaba cerrada al público. O sea que se trató de recuperar algo que se estaba perdiendo. Perdiendo en el sentido, ¿cómo te puedo decir? Mucha gente quería que esto no funcionara más. Este club en el año 58 planeó comprar toda la manzana para hacer un hotel, un petit hotel, para esa gente visionaria que era Ismael Heder, que es el presidente fundador de este club, que todavía tiene sus 86 años lúcidos y cada tanto pasa por el club y nos da la espalda que nosotros precisamos para poder seguir. Dice este hombre, Ismael, dice que para ser un club tenés que soñar, soñar y volar, y hacer y no pedirle nada a cambio a nadie. Vos tenés que edificar, construir, modificar socialmente y ¿cómo te puedo decir? Dar. Acá tenemos pileta de natación, que en el partido de Pirano no hay ninguna como pileta de natación hasta acá. Tenemos el predio, salida a dos calles, cancha de fútbol que se recuperó para 14 personas, cancha de fútbol 7, la cancha de básquet que está inactiva, que ya la tengo que activar ahora esta semana, si Dios quiere, ya el Club Monterrey en gratitud me donó los arcos, los tableros y los de básquet, todo eso, y la cancha de vóley, hay handball femenino. Estamos recuperando, recuperando este sueño. Se juntaron alimentos, ropa, y gracias al aporte de bandas locales y bandas, ¿cómo te puedo decir?, capitalinas o bandas referentes, estuvo la gente de Papo Blue con Machi a la cabeza. Vino el hijo napolitano, no pudo llegar porque tuvo un accidente ahí en San Martín por parte del grupo de él que venían para acá. Y gente que se sumó acá de los barrios, bandas locales, bandas periféricas. Y fue muy una buena noche, Gracias a ustedes por el interés que tienen sobre el club y sobre esta institución.